y yo pensé que la que estaba equivocada era yo. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Esta constituye una de las tantas formas de violencia y discriminación que sufren las mujeres y es producto de la intersección de otros tipos de violencia y vulneraciones. Violencia de género, violencia institucional en el ámbito de la salud, vulneración de derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo. Yo seré el abrazo que te alivia. La ley 25.929 de parto humanizado, sancionada en 2004 y reglamentada el 1 de octubre de 2015, se planta firme sobre los derechos de madres y padres a vivir el trabajo de parto, parto y posparto con libertad de decisión, conciencia y respeto. Veo venir lentamente calle abajo, caravana que me trajo mil milagros en cadena y de la mano me lleva. Ser tratada con respeto, garantizando tu intimidad y teniendo en consideración tus pautas culturales y necesidades. Ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar, para que puedas optar libremente cuando existan diferentes alternativas. Ser informada sobre la evolución de tu parto, el estado de salud de tu bebé y hacer partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales. Un parto natural donde se eviten las prácticas invasivas y el suministro de medicación que no estén justificados por tu estado de salud o el de tu bebé. Elegir una persona de tu confianza para que te acompañe durante el trabajo de parto, parto y posparto. Ser considerada como persona sana, de modo que se facilite tu participación como protagonista de tu propio parto. Tener a tu lado tu hija, hijo durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Mujer, en un silencio que me sabrá ternura, durante 9 lunas crecerá tu cintura y en el mes de la siega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca, tu voz con la vergüenza se romperá en tu boca lo mismo que una copa. El cielo de tus ojos será un cielo nublado, tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia. Tu mirada un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día, quizás un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las mismas cantadas. El día que la moza luce su cara fresca, y el cargador no carga y el pescador no pesca. Tal vez el sol deslumbre. Quizás la luna grata tenga 14 noches y espolvoree plata sobre la paz del monte. Tal vez el villaje llueva calladamente. Quizás yo esté de viaje. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento, y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el Hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco, casi nada. Un parto solo puede ser humanizado si la embarazada y su pareja conocen sus opciones, riesgos y beneficios, lo que quieren y sobre todo lo que no quieren. Para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad. Cecilia Grierson nació en Buenos Aires en 1859. Su trabajo comenzó cuando era apenas una niña, en la zona rural de la provincia de Entre Ríos, donde vivía con su madre y hermanos tras la muerte del padre. Maestra a los 19 años, el mismo Sarmiento le dio su primer puesto al frente de un grado en una escuela de varones. Pero la historia de vida de esta mujer no terminaría en aquellas aulas. La enfermedad y muerte de su mejor amiga la llevó a plantearse luchar por la salud, por lo cual Cecilia solicitó un permiso especial para ingresar a la Facultad de Medicina de Buenos Aires, solo constituida en aquel tiempo por varones. Ella fue quien ejerció su propia defensa por escrito, anteponiendo su vocación por sobre todas las cosas y una férrea actitud contraria a las normas morales y éticas de la época que delimitaban el espacio laboral, para los hombres la calle y para las mujeres el hogar. Recibió rechazo, burla y crítica, tanto de sus compañeros como de sus superiores, sin darse por vencida. Su meta estaba definida y la hostilidad del entorno no fue impedimento para graduarse como médica cirujana y obstetra. Militante socialista y feminista, dijo en propias palabras, pintándose a sí misma: "No era posible que a la mujer que tuvo la audacia de obtener en nuestro país el primer título de médica cirujana se le ofreciera alguna vez la oportunidad de ser jefa de sala, directora de algún hospital, o se le diera algún puesto de médica escolar, o se le permitiera ser profesora de la universidad en la cátedra de obstetricia. Fue únicamente a causa de mi condición de mujer que el jurado dio en aquel concurso de competencia por examen un extraño y único fallo: no conceder la cátedra ni a mí ni a mi competidor". Las razones y los argumentos expresados en esa ocasión llenarían un capítulo contra el feminismo, cuyas aspiraciones en el orden intelectual y económico he defendido siempre. La doctora Cecilia mantuvo su espíritu de servicio hasta el final de sus días, en 1934, donando su vivienda en la localidad de Los Cocos para la instalación de una escuela. Vivió por propia decisión en forma fatigosa y comprometida, asistiendo en una ocasión a una conferencia sobre los riesgos del trabajo abusivo. El disertante expresaba que era un atentado contra sí mismo, una inmoralidad el trabajar con exceso. La Grierson provocadoramente le retrucó: "Entonces le confieso que desde este punto de vista he sido altamente inmoral". Resistiré. Que las palabras como un ovillo puedan seguir rodando por tus rulos o tus lacios, por tus calles, tu casa, tu escuela, tu consultorio y donde tus pasos te lleven. Ni brujas ni princesas.